26 de febrero de 2013. Esto es Berrión Noticias, el servicio informativo de Berriozar y Ratia. Comenzamos mirando a Ezcaba, ya que hoy mismo empiezan las charlas y conferencias dentro de las jornadas sobre este monte, organizadas por Eusko Ikaskuntza y el Ayuntamiento de Berriozar. Eusko Ikaskuntza y el Ayuntamiento de Berriozar han organizado unas jornadas en torno al monte Ezcaba para reflexionar sobre la relación que ha mantenido y mantiene la población de Iruñerria con el monte Ezcaba, comprender el valor del monte y disfrutar de todo lo que está de todo lo que este nos ofrece y contribuir a su conservación. De entre todas las actividades organizadas para estos días, las charlas que ofrecerán varios expertos durante esta semana serán algunas de las más destacables. La primera tendrá lugar esta misma tarde bajo el título La gran fuga del Fuerte San Cristóbal 75 años después, a cargo del profesor universitario e historiador Emilio Majuelo. Mañana, el experto berriozartarra Carmelo Urra hablará sobre el monte Ezcaba y su influencia en los pueblos que lo rodean. Mientras que el jueves, Carlos Ochoa, miembro del Autobús de la Memoria, conducirá la charla coloquio titulada ¿Qué hacemos con Ezcaba? El viernes, por otra parte, el historiador Iñaki Sagredo analizará los distintos edificios que han coronado la cima del monte durante siglos. Todas las charlas tendrán lugar a las 7:30 de la tarde en el Kulturgune. Por último, el sábado se ha organizado un recorrido naturalístico e histórico por Ezcaba de la mano del biólogo Andoni Ropero y de Emilio Majuelo. Esta actividad se desarrollará en euskera en colaboración con la Asociación Mintzakide de Iruñerria. La marcha partirá desde el frontón Lanceluce a las 10 de la mañana. Y otra actividad cultural de interés para los próximos días serán las 32 Jornadas de Andalucía organizadas en Berriozar. La Casa de Andalucía de Navarra, sita en Berriozar, ha organizado unas jornadas que comenzarán con la celebración del Día de Andalucía el próximo jueves, pero que se prolongarán durante todo el fin de semana. Ayer tuvimos la ocasión de hablar con uno de los miembros de la Casa de Andalucía, José Gómez Lara, y nos explicó todas las actividades previstas para los próximos días. Primero, el día 28, efectivamente, se empezará con el pregón, la apertura de la jornada con un pregón que en esta ocasión pues lo va a llevar a efecto el presidente del Parlamento de Navarra. Uh-huh. También haremos una elección de las damas de honor para que nos representen durante todo el año en los actos oficiales. Uh-huh. Sí. Y habrá también pues una exposición de trajes de flamenca. Y finalmente pues acabaremos con un vinito español. El día 1 de marzo pues tendremos una charla coloquio. Uh-huh. A cargo de don Carlos Polite, que nos va a hablar de dentro del mundo de los toros, nos va a hablar de la rivalidad de los viejos toreros, ¿verdad? Uh-huh. En una charla que se llamará Por Colleras, que es una frase de entre los toreros, ¿verdad? Uh-huh. Y entre comillas la competencia, es decir, la competencia que tenía entre los lagartijos y toda esta gente, que es un poco donde se va configurando el mundo de los toros que conocemos hoy, ¿verdad? Pues para quitarnos un poco el sueño de la charla, bueno, tenemos un concurso de gastronomía también con platos típicos andaluces y habrá su jurado, sus premios y tal. Sí, el día 2 es, por decirlo así, entre comillas, desde un punto de vista festivo, el más importante, porque es un acto flamenco, ¿verdad? Uh-huh. De folclore andaluz, en el que participarán pues todos los cuadros artísticos de la casa y un grupo invitado, que es el grupo Ocray. Uh-huh. De Ángel Ocray. Y después pues, haremos una cena, cada uno se paga la suya, como es lógico, pero bueno, calculamos que nos podemos juntar pues 100 personas cenando, ¿no? Y luego el domingo, pues por tradición, habrá una misa, y posterior a la misa, la gente se junta en torno a la casa a la hora de hacer el vermú. Uh-huh. Con el coro y tal, que se agita un poquito, y bueno, pasamos allí una hora o hora y media, pues bastante, bastante importante. Y luego a mediodía, pues volvemos a hacer otra comida, parecida a la de la cena del sábado. Uh-huh. También nos esperamos juntar 60, 70 o 80 o 100, yo qué sé, pero vaya. Uh-huh. Bastantes también, ¿no? Y después de la comida, pues es un concurso de sevillanas en el que participa, los concursos son todos abiertos, participa, hombre, pues la gente de la casa que está bailando y que forma parte de los ballets y toda esta gente. Y pasamos a política municipal, ya que el próximo miércoles tendrá lugar el pleno ordinario del mes de febrero. Como todos los meses, el último miércoles de febrero se celebrará el Pleno Municipal, entre cuyos puntos a tratar está los presupuestos de este año, aunque además de ello también se debatirán otras cuestiones como la aprobación de la plantilla orgánica y oferta pública de empleo para 2013, un manifiesto por la igualdad y dos mociones, una presentada por la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro y otra, en la misma línea, presentada por el Grupo Municipal Izquierda Esquerra, por la que se aprueba la realización de un censo de bienes de la Iglesia Católica, así como las medidas necesarias para que esta entidad pague la contribución urbana de sus bienes. Y nos vamos ahora a la escuela infantil, donde en breve comenzará el plazo de inscripción. El plazo para inscribirse en la escuela infantil municipal de Berriozar permanecerá abierto del 1 al 15 de marzo. Para obtener más información o recoger las hojas de inscripción, hay que acudir al Ayuntamiento de Berriozar en el número 7 de la calle Caleberri, de 8 y media a 11 de la mañana o a través del teléfono 012. Y un último apunte, la Comisión de la Corrica en Berriozar ha organizado el concurso Mi Luce. Por segundo año consecutivo, la Comisión de la Corrica ha organizado una versión local del conocido concurso Mi Luce. La cita será el próximo sábado 2 de marzo a las 6 y media de la tarde en la Peña La Varga. Hora ya de abrir nuestro kiosco digital, de echar un vistazo a los periódicos del día. Cuéntanos, Jaime, ¿qué dicen hoy los titulares? Comenzamos este repaso con Diario de Noticias y con el culebrón dentro de Unión del Pueblo Navarro. Barcina veta a Sala Nueva y ofrece una vicepresidencia sin funciones a Catalán. Salud impulsará la donación tras la parada de corazón para elevar el número de trasplantes. Y genial, Masud despeja más dudas. ¿De qué hablan? Del 0-2 que le metió Osasuna a Levante ayer, colocándose ya en la tabla con una situación pues más tranquila. Continúan en Navarra el frío, las heladas y nivel de nieve, a cualquier cota, es decir, a la cota de Berriozar también. hoy seguirá nevando. Continúan en Navarra, la Sierra del Perdón sufre 50 terremotos en 11 días, una decena solo ayer. Pues nosotros no nos enteramos de esos terremotos. Pasamos al periódico Gara. El PSN afirma que todas las grandes dudas sobre Khan ya están aclaradas. Para el PSN. Turquía pide al Parlamento de Gasteiz que no apruebe un texto de H. Bildu, una proposición no de ley sobre el Kurdistán. Las juntas de Álava piden a Iruña que suspenda el PSIS de Olazagutía. La ley Wert del ministro de Educación será rechazada el sábado en cuatro marchas en las cuatro capitales de Euskal Herria. Y creo que esta es la última noticia que tenemos sobre el periódico Gara. Y seguimos y acabamos este repaso breve, repaso a la prensa digital con Diario de Navarra. En Italia solo vence el caos y Grillo es el primer partido. Y es que las votaciones han sido muy repartidas entre los cuatro principales candidatos. Detenido en Ovanos un joven de 18 años que conducía sin carné. Y vuelven al tema de Catalán, de hoy Catalán, de UPN, bueno, de que también es de Catalán. De Barcina, de Salanueva y de todo. Salanueva, el mayor escollo para el acuerdo Barcina-Catalán. Y sigue el frío en Navarra, que esta noche ha llegado a 7,9 grados bajo cero. Es que ricasco, Jaime, por ese repaso a los titulares del día. Y así como Diario de Navarra siempre despide sus informaciones hablando del tiempo, nosotros también vamos a hablar de la previsión meteorológica. Pues en estos momentos no tenemos 7,9 grados bajo cero, esos que decía el Diario de Navarra. Tenemos 0 grados, eso es lo que marca nuestro termómetro ahora mismo. Y parece que el mercurio no se moverá en exceso durante las próximas horas. Rondará los 0 y el grado centígrado durante todo el día de hoy. Los cielos permanecerán cubiertos con posibilidad de nieve durante toda la jornada. Eso sí, la cota de nieve parece ser que poco a poco irá subiendo y ya para mañana no se esperan precipitaciones en forma de nieve. Pues bien, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo de hoy. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Irratia, en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.